Chilito Mix, mata los papi. Suéltalo, cielito. Lo pide Fanny, Tamara, Lucía y Fernanda. Todas bailan bonito, todas bailan la bamba. Samba, rumba, si la bocina zumba. Lola se pone loca y la casa la retumba. Con un par de cervezas, Victoria se pone high. La corona es para Londra, que también anda bien high. Yasmín lo pide hasta abajo. Movimiento de cadera, movimiento de cadera. Jacqueline lo pide hasta abajo. Movimiento de cadera, movimiento de cadera. Movimiento de cadera, movimiento de cadera. La mami lo mueve, somos sus favoritos. Pucelito Mix, mátalos, papi. Lo quiere Tábara, lo quiere Tibiri, Tibiri, Tibi Tábara. Lo pide Tibiri, me lo pide Tábara. Lo quiere Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara. Lo pide Tibiri, lo quiere Tábara. Lo quiere Tibiri, Tibiri, Tibi Tábara. Lo pide Tibiri, me lo pide Tábara. Lo quiere Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara. Izquierda, derecha, de arriba pa' abajo. Sexy movimiento, cadera hasta abajo. Izquierda, derecha, de arriba pa' abajo. Sin movimiento, caderas hasta abajo. Fascina bailar al ritmo de un cielito, sandunga pa' matar. Alejandra y María les encanta bailar con el estilo de Michael G para gozar. Lo pide Paola y lo baila sola. Le digo hola y se descontrola. Pane pide su rola, siempre andan en bola. Las chicas finas y las de barrio todas mueven la cola. Lo pide Tibiri, lo quiere Tábara. Lo quiere Tibiri, Tibiri, Tibi Tábara. Lo pide Tibiri, me lo pide Tábara. Lo quiere Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara. Lo pide Tibiri, lo quiere Tábara. Lo quiere Tibiri, Tibiri, Tibi Tábara. Lo pide Tibiri, me lo pide Tábara. Lo quiere Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara. Suena Mike.